ser delicado con vaivenes. Y en este mundo moderno donde esos señores tienen un botón, ni siquiera nos hacen mierda sin entrar a considerar que somos todos pasajeros de esta nave espacial atestada y sin rumbo. Tú debes dejar de soñar, sobre todo si sientes el embrujo de las tablas y la fascinación de las luces del set. Es increíble cómo el escenario me transforma y me veo convertido en una estrella. Multitudes que me aplauden y gritan mi nombre. Además, por fin se está logrando la unión.